Desde tiempos y espacios lejanos, un imperio fue concebido para la dominación total de este mundo. Hasta nuestros días, tal reinado ha prevalecido y triunfado, puesto que todos somos sus siervos. A través de Radio Éter, su mensaje será divulgado para la sociedad toda. Dios salve a la reina. Mi bufón. El demonio de mis sueños ríe con sus labios rojos, sus negros y vivos ojos, sus dientes finos, pequeños. Y jovial y picaresco, se lanza un baile grotesco, luciendo el cuerpo deforme y su enorme joroba. Es feo y barbudo, y chiquitín y panzudo. Yo no sé por qué razón de mi tragedia, bufón, te ríes. Mas tú eres vivo por tu danzar sin motivo. Mi bufón, Antonio Machado. Dios salve a la reina. La monarquía en tus oídos. Nos encontramos en una nueva emisión de Dios salve a la reina por Radio Éter. Mi nombre es Lucía Jiménez, me acompaña Juan Ignacio Domínguez. Buen día, día, Lucía, ¿cómo estás? Buen día, día, Juan, ¿y cómo estás? Cansado de ser feliz como me es costumbre y contento de comenzar otra vez este hermoso programa llamado Dios salve a la reina. Exactamente, Juan Ignacio Domínguez nos acaba de leer Mi bufón de Antonio Machado. ¿Tu bufón o el de Antonio Machado? Nuestro bufón. Ah, incluyendo sí. Antonio Machado. Muy bien. Y nos surgió un interrogante, Juani, que abre el planteo del día de hoy para todos nuestros oyentes, que es ¿de qué te reís? ¿Cuándo te reís, obviamente? Sí, tratemos de reírnos más seguido. Sí, pero ya que Antonio Machado acusa al bufón, sería lindo para nosotros preguntarnos qué nos causa gracia, de qué podemos reírnos o de qué nos reímos al fin y al cabo. Exactamente. Nuestros oyentes se pueden comunicar con nosotros a través de la fanpage DSR-Dios salve a la reina en Facebook, y si no, al correo electrónico. Exactamente, que es dsr.radioeter@gmail.com. Exactamente, basta de decir exactamente, porque exactamente fueron como 5 veces ya que los nombramos. Exactamente. Muy bien. Exactamente, eso muy bien. Eso ya me causa gracia a mí. Ya empezamos, ya tenemos la respuesta de Juan. Las palabras dichas muchas veces le causan gracia. Bueno, ciertas palabras. Hay otras palabras que quisiera uno no oír porque tienen otros significados y demás. Pero vamos con el exactamente. Me dan ganas de decir exactamente, pero no lo voy a decir. Está bien. Por favor. Y ahora vamos a comenzar con las noticias que hacen, averiguaremos, mejor dicho, qué es lo que hace más grande el imperio. Marco Polo. Noticias. Dios salva a la reina y la informa. Cristina, Scioli y Macri fueron juntos a la iglesia. No, no era el bautismo de la primogénita de Mauricio Antonia, sino el Tedeum en conmemoración a la fecha patria en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Más tarde, ya que estaba por ahí, Cristina habló ante una multitud en la Plaza de Mayo. El futuro vino y llegó para quedarse, expresó. Nosotros por nuestra parte decimos... El futuro llegó hace rato. todo un palo. Ya lo ves. Y ya que estamos eclesiásticos, el Papa Francisco estuvo en Medio Oriente y ofreció mediar entre Israel y Palestina. Construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento, expresó. Mientras hacía su recorrido, paró en el muro que separa a Israel y Palestina y comenzó a rezar, sorprendiendo a todos los allí presentes que quisieron informarle que no estaba en el Muro de los Lamentos. Sin embargo, nadie se animó. Continúa el episodio Wanda Nara Maxi López. Luego del conflicto de la semana pasada en el que Wanda llegó al país con sus hijos, su novio nuevo y un pasaporte vencido, se encontró una discusión telefónica entre Maxi López y Wanda. Según nuestro conteo, los resultados son López 2 y Cardi Wanda 3. Argentina comienza los entrenamientos para el Mundial. Si bien aún no se presentó la lista de los 23 jugadores que irán al Mundial, mañana comienzan a entrenar en el predio de la AFA en Ezeiza. Todavía no se confirmó para qué mundial están entrenando, si para Rusia 2018 o Qatar 2022. River le ganó a San Lorenzo y se alzó con la Copa Campeonato. A menos de una semana de ganar el campeonato final, el sábado venció al Ciclón por 1-0 con gol de Pezzella. El Papa Francisco aseguró que se está guardando milagros. Creyeron que se iban a librar de mí, ¿no? Queridos oyentes, nuestros enemigos de la Guardia Imperial me descubrieron durante la primera interferencia del lunes pasado. Por suerte, tengo de amigos algún que otro señor feudal que me ha pagado la fianza. Por eso, hoy les digo que las noticias alternativas de la mano de Maya Fison vuelven. Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, dio su testimonio para Dios Salve a la Reina, denunciando amenazas por parte de la Policía Federal para que cesen los enjuiciamientos por crímenes de gatillo fácil. Es la primera vez en 30 años que, de vida que tiene la PDH que convoca a una movilización por la PDH. Siempre estamos convocando las movilizaciones y demás por todas las distintas causas que venimos acompañando desde siempre. Y esta vez le pedimos que nos acompañen. Esto va a ser el miércoles 28 de mayo a las 5 de la tarde. Nos juntamos en la calle Indar y Almafuerte, que es una avenida en San Justo, cerca de Arieta, que es la avenida principal. Y por Arieta vamos a marchar hasta la plaza de San Justo, donde hemos levantado hace 18 años una placa en homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos, y ahí vamos a hacer el acto de denuncia, el acto político, el acto de repudio por esta persecución judicial a los luchadores, ¿no? El referente de la APDH de La Matanza agregó que persiste la metodología perversa del golpe, de la tortura, en la cual se lleva la vida de muchos jóvenes, como el caso de Gabriel Blanco, muerto por no querer salir a robar para la policía. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. María Antonieta no quiere ser gobernada, ni dirigida, ni siquiera guiada por las personas entendidas. Esta es la cuestión hacia la cual todos sus pensamientos parecen, hasta el presente, estar concentrados. Fuera de esto, no reflexiona demasiado y el uso que ha hecho hasta el momento de su independencia es evidente, pues solo se ha preocupado de la diversión y la frivolidad. Hasta que le cortaron la cabeza. No nos hacemos cargo de nada de lo que acaba de ocurrir en los últimos 3 minutos, o quizás los últimos 15. No, para nada. Veníamos muy bien hablando de las noticias que hacen más grande al imperio día a día, y de repente fue interferida la señal. No podemos aún encontrar el origen de esa interferencia, pero no volverá a ocurrir. La semana pasada, digamos, no pasó. O sea, pudimos escapar de esta interrupción y, sin embargo, esta semana no sé qué pasó. La verdad volvió, que me preocupa. Y sobre el 25 de mayo, que bien abordamos el Tedeum en la sección de noticias, desde Dios Salve a la Reina, la verdad que me quiero congratular con el poder de la Iglesia y el Estado, porque en 1810, cuando se convocó a Cabildo Abierto, la Iglesia no quería necesariamente la revolución, siempre respondiendo a los intereses de España. Ahora, cuando vieron que los intereses, que España estaba debilitada, puesto que había sido invadida por Francia, dijeron, bueno, me voy a aliar con el poder local. Y así siempre la Iglesia unida al poder del gobierno. Lo mismo ocurrió el día de ayer. Desde Dios Salva a la Reina celebramos tal unión. Exactamente. Celebramos el Día de la Patria y se pueden seguir comunicando con nosotros a través de... De DCR-Dios Salve a la Reina, nuestra fanpage en Facebook. Allí ya posteamos la consigna que se trata de ¿qué te reís hoy? Exactamente. Yo quiero pedir un favor a todos los oyentes que me ayuden. Algún sinónimo de exactamente, porque veis como que me quedé con el exactamente. Busqué y es fielmente, cabalmente, no me gusta ninguno. Así que me gustaría que me ayudasen con eso, algún sinónimo así. Bueno, pero no evadas la cuestión central, que es ¿de qué te reís, Lucía? Pero es que me preocupa más el exactamente. Ah, qué mal. Yo te voy a leer un poema de un poeta chino, claro, de fines del siglo 8. Fíjate que te estoy hablando de hace... ¿Hace cuánto tiempo? Y 12 siglos, por lo menos. Es breve, porque así me río. Brevísimo y contundente, como ha de ser la poesía. El poeta, por lo menos, ya te vas a reír con el nombre y mi pronunciación de él. A ver. Po Chu primero. Ah, bien. El primero que ahí veo. Frente al vino. ¿Por qué pelear arriba de los cuernos de un caracol? Este cuerpo dura lo que una chispa al chocar dos piedras. Debe continuar la alegría sin que importen riqueza o pobreza. Es tonta la gente que no abre su boca para reír. Bien, me acordé de la consigna. Ey, ey, ey. No es todo pan y circo. Recomendaciones para salvar a la reina. Y un día me perdiste, aleluya. Madre. Y ahora tenemos la recomendación de Diana Elizabeth en Dios Salve a la Reina. La recomendación musical en este caso. En este caso, ¿qué nos trajiste, Diana? Buen día. Buen día. ¿No habíamos quedado en Lila? ¿En Lila? Lila, el nombre. El nombre prevé. No, Lila Downs era la artista que bellamente nos presentaste la semana pasada. Claro, y habíamos quedado en que me gustaba el nombre. Ah, quería ser Lila, no sabía. Mira, me había entusiasmado la idea. Ya presentamos la solicitud a la reina, todavía no fue aprobada, por eso te seguimos llamando aún Diana Elizabeth. Diana Elizabeth. Genial. ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy les traje un sonido del altiplano, como escuchamos recién, el tema Aleluya, interpretado por los Tequis. Y hoy le traje un disco justamente de los Tequis, que es Rock y Tequis. Los Tequis son un sexteto de Jujuy que cantan folclore argentino. Es muy conocido en el norte, de hecho no es tan conocido a nivel nacional, hay muchos que no lo conocen, pero sí. O sea, tiene renombre. Sí, tiene renombre. Y ahora están innovando. Así es, justamente con esto de la fusión del rock con el folclore. Siempre se animaron a fusionar la música del noroeste argentino con otros estilos. Por ejemplo, los escuchamos hacer versiones de Siguiendo la Luna y de Himno de mi Corazón, que fueron muy conocidas y a mí me gustan mucho también. También hay gente a la que no le gusta, porque no le gusta cómo queda la fusión, pero a mí me encanta. A mí me gusta el sonido del altiplano. Este disco, Rock y Tequis, se lanzó en el 2012 y es el 14º disco de estudio de los Tequis. Nada más. Bien. Y nada menos, ¿no? 14º. Claro, hay que tener en cuenta que debutaron en el Festival de la Serenata de Cafayate en el 91. Ah. En el 95 lanzaron su primer disco y desde el 95 tienen como... Ahora están por lanzar el 15º disco. Bien, yo los recordaba, digamos, conocidos en Buenos Aires más o menos hace 10 años, no tanto desde el 91, un montón de años. Así es, pero vamos a la cuestión que es Rock y Tequis. Dale. Es un homenaje a rock nacional con canciones que recorren varias décadas. Van desde el 60 con Marcha de la Bronca hasta el 2010, por ejemplo, haciendo una versión de Tú Sin Mí de Dread Marai. Muy rara la versión, está buena. Amplios los chicos. Así es. El Aleluya que estuvimos escuchando al principio lo hicieron Sasha, pero además de Sasha podemos escuchar otros ritmos como el Takirari, el Guajira, Chuntunki, Tinko y Aires de Cueca y Chacarera. Nada. Guay, ¿no? Guay, claro, ¿no? Quizás es uno de los más conocidos ritmos del altiplano. Sí, sí, sí. Así es. Claro. Ahora vamos a escuchar un poquito de por eso. Favor. Dale. Ahora vamos a escuchar uno de los temas que a mí me encanta en la versión de los Tequis, que hicieron Marcha de la Bronca con Aires de Chacarera. Vamos a escuchar un poquito. Con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Dai, dai, la marcha. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Bueno, a mí me encanta esta versión. Es una chacarera y a mí me encanta. Me gusta mucho la versión de Pedro y Pablo, pero cuando escuché esta versión me voló la cabeza. Ahora vamos con otro tema imperdible, que es... ¿Se imaginan un tema de Spinetta al estilo Tequis? No, no me imagino. Bueno, vamos a escuchar la versión de Seguir Viviendo Sin Tu Amor, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, en Takirari, un ritmo folclórico de Bolivia. Tu corazón yo llevo igual. Todo siempre se puede elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento. No queda más que Tequis. ¿Y qué me decís de la versión de Spinetta al estilo Tequis? Hermosa, la verdad. Vamos a escuchar otro tema que es un tema que compuso Fito Páez, pero popularizó Baglietto, que es La vida es una moneda. ¿Que tienen ganas de escucharlo? Por favor. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, es una hoja en blanco, un piano desafinado, y es de dos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Bueno, ahí está La vida es una moneda por los Tequis. Sí, la trova rosarina, la voz de los Tequis. Los Tequis que significan los chicos en quichua. Mirá vos, no la y con sabía. La voz de, participando en la canción, el propio... Baglietto. Muy bien. Claro, así es. Sí, es verdad. Colaboró en el tema. Ahora, otro tema que incluye este disco... Es un reggae, que es Tú Sin Mí, de Dread Marai. ¿Qué disco? Rockita X. Muy bien. Así es. ¿Qué banda? bueno. Otro, como les dije, Tú Sin Mí, de Red Maray. Un reggae hecho al estilo Tex. No sé si cómo viene la mano. Vamos a escucharlo y después me comentan. ¿No? Dale, dale. Polémico entonces viene la mano. Que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí, para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, y ya no nos queríamos. Bueno, ahí estábamos escuchando Tú Sin Mí de Dread Marai por los Tex. Indiscutible. Que ya lo sacaste del aire. Sí, ¿no? Menos como que no les va bien el aire del reggae. No hubo mucho quórum en el estudio con respecto a esta versión de Dread Marai. Claro, vamos a ver qué opinan los... Ahí viene oyentes, una. ¿No? Lo que sí les quería aclarar es que está hecho en chuntunqui, otro ritmo boliviano. Un reggae hecho chuntunqui. Bien, nos demuestra lo amplios que claro. Son los tex. Por más otro de los temas que incluye rock y tex es un tema hecho tinku de los Fabulosos Cadillacs. Tinku es otro ritmo boliviano. Tienen mucho de ritmos bolivianos los tex. Sí. El tema es Yo No Me Sentaría En Tu Mesa. Oh. Vamos a ver cómo queda. Estoy diciendo, mira mis pies bailando al son de este ritmo. Voy a vestirme de traje aunque me vea mal. Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar. Está lloviendo pero yo no me voy a mojar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Bueno, ya escuchábamos Yo No Me Sentaría En Tu Mesa de los Fabulosos Cadillacs, hecho al estilo tex. Y el disco, Rocky Tex, tiene un bonus track, que yo les había dicho que eran todos rock nacionales. No, también tiene algo de internacional, y nada más y nada menos. Te lo guardaste para el final. Así sí, es, sorpresa. Un bonus track. Muy bien. Justamente. El tema... Un tema que yo jamás me lo hubiese imaginado al estilo tex. ¿Quieren saber cuál es? ¿Por qué? Don't Let Me Down. El de los Beatles. Así es, se lo imaginan. Beatles y tex. Así es, se lo imaginan. Oh, bueno, los Beatles son universales en algún punto. Lo hicieron, el instrumento protagonista en este tema es el charango. Y es una versión en hecha al estilo huayno. Ahí está el huayno. Lo curioso de esta versión es que la letra está cantada en inglés y en quechua. Bueno, vamos a escucharlo. Muchas gracias, Diana, por este aporte que nos hiciste. Gracias a ustedes, espero que les haya gustado. Gracias, vamos a escuchar Don't Let Me Down por los tex y luego vamos a la tanda. Ya volvemos. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yeah. does. And if somebody loved me like she done me, oh, she done me, yeah, she does. Don't let me down. Tix, tix, tix, tix modernas. Tecnologías de información y comunicación. Tix modernas. Síntomas de una nueva radio. ¿Todo avance tecnológico es bueno? Efectos colaterales. Parece que el gran cambio en este tiempo que nos toca vivir es ese. Menos conexión persona a persona y más contacto con la máquina. En el mundo de la radio, de los medios de comunicación, pasa algo similar. Primero porque lo que aparece en internet es un material común. Y a mí me parece que hacer un programa de radio es buscar distintos enfoques, es el lugar donde tiene que aparecer la persona. Y eso no lo da solo internet. Betty Elizalde, locutora. La tecnología llegó. Consumir en dosis justas. Tics modernas. Tics modernas. Tics modernas. Tics modernas. Material producido y realizado por alumnos de tercer año de locución. Turno noche. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. El rey sirve para los tantos, pero la hembra gana la mano. Dios salve a la reina. Continuamos con Dios salve a la reina por Radio Éter y nuestros oyentes se encuentran participando en las redes sociales. Se encuentran comunicándose con nosotros a través de la página de Facebook, que es DCR Dios Salve a la Reina, y también por el mail, que es dcr.radioeter@gmail.com. ¿Y qué dicen los oyentes? Propósito, en nuestra fanpage, DCR-Dios Salve a la Reina en Facebook, Lali Rombolá, oyente desde el primer programa, nos comenta: me río de la desgracia ajena. Está muy mal. Qué mal, Lali. Aparte, lo peor es que vos la ves. ¿Está muy mal? Está muy mal. Para mí no, para mí es un encanto reírse no solo de las desgracias ajenas, sino de todo. Y no solo eso, María Turner además comenta: me río de Janeiro. Ja, ja, ja, ja. Bien, bien, yo también me río de Janeiro. Recibiremos más mensajes próximamente en nuestra fanpage, así como en el correo electrónico, pueden comunicarse. Exactamente. Pueden comunicarse con nosotros a través de ahí. Juan, y vos también nos querías contar algo más sobre Antonio Machado, ¿verdad? Antonio Machado, que fue el autor del poema con el que abrimos. Para hablar de la grandeza de Antonio Machado, voy a leer a otro gran poeta nicaragüense. Antonio Machado, poeta español de la llamada generación del 98, de 1898. Y la verdad que fue un gigante. Pero mejor lo va a decir Rubén Darío, un poeta nicaragüense, que escribió Oración por Antonio Machado. Misterioso y silencioso, iba una y otra vez. Su mirada era tan profunda que apenas se podía ver. Cuando hablaba tenía un dejo de timidez y de altivez. Y la luz de sus pensamientos casi siempre se veía arder. Era luminoso y profundo como era hombre de buena fe. Fuera pastor de mil leones y de corderos a la vez, conduciría tempestades o traería un panal de miel. Las maravillas de la vida y del amor y del placer cantaba en versos profundos cuyo secreto era de él. Montado en un raro Pegaso, un día al imposible se fue. Ruego por Antonio a mis dioses, ellos le salven siempre. Amén. Oración por Antonio Machado por Rubén Darío. Pero otro lindo homenaje hace Joan Manuel Serrat, que canta los versos de Antonio Machado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Chicos, ¿qué onda con las canciones que pido? ¿Por qué las cortan? Hoy quiero escuchar Neon Lights de Demi Lovato. Completa, ¿ok? Chau, chis. Compañeros, soy Maya de nuevo. Logré escapar de la Guardia Real, no sé por cuánto tiempo, pero pasé la muralla. Estoy dentro del reino, queridos oyentes, para dar pelea a los rankings imperialistas y deleitarlos con nuevos intérpretes musicales, ajenos, claro, a los oídos cínicos de aquella que ocupa el trono. Hola, ¿qué tal? Soy Tuti Ruggiero, cantante y compositor de Buenos Aires. Si bien es cierto que no me gusta encasillarme dentro de lo que es un género solo, a mí me gusta ir investigando, jugando con las canciones y hacer lo que me divierte, lo que me hace bien. Pero vamos a decir que lo que hago está dentro del pop y el folk. Deja que te lleve por ahí, deja que acompañe en tus noches soledad. Deja que en mis versos yo te escriba una vez más. Si alguna vez me perdiste, yo quiero saber cómo fue que ayer. Si estar contigo puede ser mejor, si estar contigo me ata el corazón. Luego de tener varias bandas, haber pasado por varias bandas donde compuse canciones para las bandas, donde uno le ponía mucho esfuerzo, yo me sentía como con una barrera que no podía mostrar realmente lo que yo hacía, ¿no? O sea, las canciones tal cual las componía. Y eso fue, creo que lo que me llevó también a decir, bueno, me la juego solo, me banco la que venga. Digamos, ser solista es un combo que viene completo, con muchas buenas y algunas no tan buenas. Eso, sumado con cosas personales que me iban pasando, me dieron el empujón necesario para que me largue, para que muestre a la gente las canciones que tenía, las cosas que tenía para contar. Fue así como decidí largarme como solista. Las hojas que escribí ya no estén bien. ¿Qué vas a hacer cuando no esté? Ventana esta vez, al atardecer, cuando brilla más el sol, es juro que tu voz no se ha ido. Al atardecer, cuando brilla más el sol, es juro que tu voz no se fue. El nuevo trabajo que tengo de estudio, que está próximo a salir, se llama Mil Preguntas y envuelve en 10 canciones esas preguntas que uno va escuchando y va haciendo a la vez, como por ejemplo, ¿dónde, cuándo y por qué? Entre tantas otras preguntas que hay. Llegar a poder terminar el disco, tenerlo entre manos y presentarlo y mostrárselo a la gente que me escucha, es la parte más emotiva, ¿no?, de todo esto. El primer sencillo o corte de este disco Mil Preguntas se llama Princesa. Fue de esas canciones que nacieron como si fuera mágico, ¿no? O sea, si bien la historia tiene mucho que ver con lo que me pasó en algún momento, y la forma en que la cuento es como si voy caminando e imaginándomela. Noche, mi princesa, que no sueñe con vos. pasando la barrera que tu alma dejó abierta y este loco desvelado, mi amor. Deja que te cuente una vez más. Te sigo buscando, te sigo esperando en la ciudad. Deja que te cuente una vez más. Para finalizar, les voy dejando los sitios oficiales donde pueden conocer más de mi música. La página oficial es www.tutirruggiero.com para ver videos. El canal oficial es youtube.com/tutirruggiero. Facebook también, Tuti Ruggiero, me pueden encontrar. Y en Twitter, @tuti-ruggiero, todo en mayúscula. Así que bueno, les dejo un abrazo muy grande a todos los que están escuchando y será hasta la próxima. Estamos muy contentos porque la reina nos llamó. Nos llamó, pero en un tono iracundo, y tiene razón en su enojo porque sí, siempre nos deja mensajes pidiendo una canción que nosotros gentilmente pasamos, y esa canción de repente se ve interrumpida por artistas alternativos, diríamos. Sí, sí. Ponele. Y este, pero fíjese qué paradoja, que también llama, enojada porque le cortamos las canciones, y esta canción también fue cortada. Vamos a agarrar ya a esa persona que está interfiriendo nuestra señal. Sí, esperemos. Es parte que ya pidió Demi Lovato, tan contenta, quería que se lo pasemos completo. Siempre le pasa algo en el medio, pero bueno, continuamos igual. Tenemos que seguir en Dios sobre la Reina. Se pueden seguir comunicando con nosotros. Queremos que nos digan de qué se ríen, porque, no sé, se ríen nuestros oyentes. Le pediremos a la reina que por favor se ría y nos disculpe. Sí, exactamente. Y por eso mismo tenemos algo para que la reina se distienda. Necesita distensión la reina. Una letrada disfrazada de juglar. Lecciones en Dios salve a la reina. Y bueno, para que la reina se distienda, tenemos a Keila Baldoni con su, que nos va a traer un cuento. ¿Qué nos trajiste, Keila? Buenos días. Buenos días. Hoy traje algo para que relaje la reina dentro de tantas interrupciones. Traje Ajolote, de Julio Cortázar, ya que estamos en este año cortázariano, que pudimos ver por todo Éter. Claro, grandes. Radio Éter funciona dentro del edificio Éter. Sí. Y Éter estuvo adornado con lindos motivos sobre Julio Cortázar a propósito de este año cortázariano, que bien decís. Exactamente, yo en este momento estoy mirando, entre dos medialunas me contaste un gran pedazo de tu vida. Póster grande. ¿Era una vida cortita o eran medialunas muy grandes? Eran medialunas muy grandes. Ah. Manteca, o dejaron enfriar el café, que eso sería lo más lindo. También puede ser. Bueno, y hoy, haciendo honor, traje Ajolote y vamos a escuchar un poco. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los ajolotes. Iba a verlos al acuario del jardín de Plants y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un ajolote. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los ajolotes. Me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa. ¿Que eran aztecas? Lo sabía, ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados, aztecas, y el cartel en lo alto del acuario. No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente. Empecé a ir a todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida, pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada, que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Secretos te confesarán. Lugar sin importarte. ojos, sobre todo, me obsesionaban. Al lado de ellos, en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Era inútil golpear con el dedo en el cristal. Delante de sus caras no se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz. Seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo, y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un ajolote. Lo supe el día que me acerqué a ellos por primera vez. Yo creo que era la cabeza de los ajolotes. Esa forma triangular rosada con los ojitos de oro. Eso miraba y sabía, eso reclamaba. No eran animales. Su mirada, ciega, me penetraba como un mensaje. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Me sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Lejos del acuario, no hacía más que pensar en ellos. Era como si me influyeran a la distancia. De noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad. Adelante, lentamente, una mano que de pronto encontraba la de otro. ¿Acaso sus ojos veían en plena noche? ¿Y el día continuaba para ellos indefinidamente? Los ojos de los axolotes no tienen párpados. Ya lo sabrás, volverás, tus ojos abrirás. Ya lo sabrán, volverán, sus ojos abrirán. Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana, al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían. Cada vibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Ellos sabían y yo sabía. Por eso, no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veían de muy cerca la cara de un ajolote, inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez del ajolote, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Yo era un ajolote. Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él, y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo sobre los ajolotes. Recién volvés y no me ves, mueves tu boca como pez. Bueno, esto fue Ajolote de Julio Cortázar. Déjenme decirles que dónde pueden encontrarlo, ¿no? Forma parte de la colección de cuentos titulados Final del Juego, que fue publicada en 1956, y ahí es donde se encuentra este cuento. Y intervenido pasó Las Pelotas con el tema Boca de Pez, cantado por el grande Bocha Sokol. Exactamente, el axolot. A mí me sale el axolot porque es como... Es francés. Es francés, pero se pronuncia... Ajolote por el significado mexicano. Mexicano. Sí, claro. Pero el término axolote escrito de esa manera es francés. Ajá. Porque es ajolote, es mexicano. X, O... Y de eso habla un poco, ¿no? De la búsqueda de la identidad. Y como para cerrarlo digo, ¿no? La búsqueda de la identidad del hombre que mira a ese ajolote y sabe en sus ojos y después se termina... transformando cuando uno descubre su verdadero yo, su verdadera identidad. Demasiada conciencia quizás y llegó a poder sentir como un pez. Claro. Claro, hermoso cuento del que nos leíste, Keila, muchas gracias. Exactamente, Keila, muchas gracias por nutrirnos con literatura, con Cortázar. Se ha acabado una nueva emisión de Diosa de la Reina, la quinta emisión, increíblemente. Gracias a todos los oyentes por escucharnos. Y por supuesto, gracias a Melissa Busata en la operación, a quien saludamos por el día del operador, que fue el día sábado. Saludamos por supuesto a Selene Benítez en la coordinación, a Maya Fison en la producción, en la columna musical Diana Elizabeth Argañarás, y en la columna literaria Keila Baldoni. Exactamente, Juan Ignacio Domínguez. En las locuciones que han escuchado, en la artística del programa Tomás Durrié, y en el llamado de la reina Lucía Moreno. Exactamente, mi nombre es Lucía Jiménez. Lucía Jiménez en la conducción de Dios salve a la reina. Me autopresento. Y Juan Ignacio Domínguez en la co-conducción, acompañándonos aquí. Hasta la próxima conquista, será. Exactamente. Dios salve a la reina. Cortando cabezas.